Y gracias a ustedes podemos estar con la opinión pública. ¿Está que para un poco de tiempo? Nosotros habíamos hecho una serie de ponencias en las audiencias públicas en el momento de la asunción al cargo juramento y también en el momento de la transmisión. Nuestro lema fue siempre ordenar la casa y en ese sentido tomamos las primeras medidas que van desde el ejercicio más amplio de la función fiscal, que por Constitución Nacional vigente hoy es mucho más que simplemente intentar o plantear el tema desde el punto de vista de la acción penal pública, la investigación criminal, etcétera. Habíamos dicho que ahí existen otras misiones institucionales, entre esas la atención de los problemas indígenas, las comunidades indígenas, la representación social también es una misión constitucional, el medio ambiente, los intereses difusos, etcétera, que son cuestiones que prácticamente lo tenemos como enunciados en la Constitución, pero que en las administraciones anteriores no se plasmaron en la realidad práctica. Intentamos nosotros darle una visión clara y concreta a esas nuevas orientaciones constitucionales, y es así que por la representación social que invocamos, advertimos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones los problemas de obstrucción al tráfico terrestre que crean las lomadas a lo largo de todas las rutas nacionales. Y no solamente las dificultades de orden de obstáculos, sino principalmente que estas barreras puestas sin discriminación motivan a un tipo legal que se llama justamente obstrucción al tráfico terrestre, artículo 216 del Código Penal. Si está en el Código Penal es pasible de sanción, pues entonces por un lado, ejerciendo esa representación social, el reclamo, que afortunadamente ya tuvo eco, leí por los medios que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo un control exhaustivo, de manera tal a eliminar aquellas barreras, aquellos obstáculos que no tengan justificación. Esa representación social es importante ejercerlo, porque es el Ministerio Público el que tiene la legitimación activa para precisamente instalar este tipo de cuestiones. La representación social permitió instalar este debate y a la vez, si existen defectos y lo nota la autoridad pública, que lo corrija. Es el punto de partida esencial. Nosotros todavía no apuntamos, esto es proceso. Empezamos con el punto de partida. Hoy día la autoridad administrativa encargada de controlar esa deficiencia, todos lo sentimos, aquellos que transitamos por las rutas, sabemos que es así, es el Ministerio de Obras Públicas. Pero también, como no instalamos todavía a nivel de acción penal pública, sino a nivel de representación, simplemente advertimos que eventualmente, si no se corrige, hay una posibilidad de instalar la persecución penal. Varios, son más de 400 de diciembre a marzo, pero anterior a eso, ¿cuántos fueron nombrados durante la administración de Sandra Quiñones? Tenemos unas estadísticas, unas enunciaciones demasiado claras. Luego de la designación de este fiscal general del Estado, mes de diciembre, tenemos un número ínfimo de nombramientos, pero en el mes de marzo, en el mes de febrero, se disparan inmensamente más de 200 nombramientos en el mes, y hasta el 8 de marzo. Es decir, se ocuparon todos los cargos presupuestarios, que creo yo que con muy poco tino, porque lo que en realidad se hace es perjudicar a la gente que quizás con mucha razón estaban expectantes por esos ascensos. Es inaudito creer que en vísperas de una cesación en el cargo que ya tenía tiempo limitado, tiempo determinado, se pueda llenar todos estos cargos para sencillamente perjudicar la buena marcha. Yo hubiese querido que la gestión empiece ya con una verdadera atención de los problemas atrasados que tiene el Ministerio Público. Pero hoy tengo que despejar la ruta sacando estos problemas de lado para que pueda andar. Hoy no tengo posibilidad casi de moverme, porque esos presupuestos y vacancias los podría haber ocupado con gente que yo pueda trabajar, y hoy tengo que ocuparme de nuevo de esta gestión. No, yo lo que digo es que se pone obstáculos. Yo creo que es un poco tino, porque si la administración tenía fecha de vencimiento, lo menos que se podía hacer es por lo menos coordinar esto y ver. Voy a terminar. Déjenme terminar. Entonces, lo que tenemos dificultades en movernos, en atender aquellas cuestiones que son importantes para la comunidad. Me pidieron casos emblemáticos, procesos, imputaciones selectivas, etcétera, y no puedo ocuparme de esas cuestiones esenciales porque tengo que primero limpiar el camino. Primero tengo que tener gentes que puedan trabajar conmigo. En términos económicos. Otro ejemplo, yo tengo un asesor jurídico solvente, apreciadísimo, y tengo que ver la forma de ligarlo a él, a la nueva institución, y no tengo espacios, por ejemplo. No tengo espacio en rubro y presupuesto, no es físico, sino espacio presupuestario. Según usted, ¿cuáles? Las personas de confianza, las nuevas designaciones tienen dificultades, tengo que hacer un malabarismo para que esto se mueva hacia adelante. No se olviden que también tuvimos que cesar con las comisiones de funcionarios del Ministerio Público que estaban en otras entidades. Eso implica, evidentemente, la tarea de reubicar, de cubrir estas vacancias que hoy tengo en forma real y tengo que ir reubicándolos para que me sea útil. ¿En cuántos días se podría relacionar de la Fiscalía General, la sociedad por lo menos? Yo creo que la buena intención, la buena marcha se nota ya hoy con las primeras determinaciones asumidas. Pero la efectividad, creo que un poco tiempo todavía, tengo que solucionar los problemas internos y después ocuparme de las cosas que son de interés social, que son los casos penales. ¿Se hizo de adrede esto, doctor, para que la Fiscalía no funcione? Yo por lo menos califiqué en primer término de muy poco tino. Me parece nomás inadecuado y hasta falta de inteligencia el turbar el camino cuando se tenía claro que en los próximos días habría un cambio sustancial. Cuanto menos, yo me ofrecí siempre a hacer una labor de transición coordinada, lo cual no recibió mayor respuesta. El impacto económico todavía no lo dimensioné, pero sí el obstáculo al trabajo, categóricamente sí. Hablamos de más de 400 personas. Hay un número importante también de contratos nuevos, a los cuales no hice alusión porque son contratos menores. Que quizás las personas afectadas o beneficiadas sean muy capacitadas, solventes, hasta cumplieron a lo mejor con lo que es trabajo previo. Pero les perjudicó inclusive a ellos, porque tengo que ver caso por caso cómo los utilizo o si también anulo. No hice referencia aún a los contratados nuevos. Tenemos algo categóricamente establecido, el tema de los asistentes fiscales. Hay un reglamento interno desde hace años y la última vez que se observó fue en el año 2020. Llamativamente, desde ese tiempo en adelante, después del último concurso, no hubo designación de asistentes fiscales. De diciembre al 8 de marzo tenemos 59 asistentes fiscales que ingresaron sin concurso. No hago desmérito, que quede claro, de la preparación o el trabajo, sino simplemente se los introdujo casi de prepo, y eso no es admitido por las reglamentaciones existentes. Eso vamos a corregir. Desde hoy ya estamos instalando o preparando nuevos concursos para que la gente que tenga interés en esos cargos, que son 59, lo podamos ya ocupar por las vías legales. Informe de resignaciones salariales, ¿qué le llamó la atención? Del mismo modo, sin tino, sin explicación, sin antecedentes, en los respectivos legajos, simplemente la recategorización en base a los cupos existentes se llenaron también en estos meses. En conjunto, más de 400. Porque varios políticos están bajo sospecha y enjuiciados incluso. Y esa es la parte que no puedo todavía dar respuesta, precisamente porque tengo estos obstáculos que menciono. Es bueno tener presente que hay muchísimos problemas. Otra de las medidas tomadas fue a consecuencia de denuncias e inclusive acontecimientos que ustedes saben. Pedimos informes a toda la fiscalía de todo el país, de aquellas personas que tengan vehículos en su poder, en calidad de depositario judicial o de cualquier otro modo, que estén afectados a un proceso penal. Las evidencias son esas y no pueden ser utilizadas por ninguna persona. Y tenemos constancias y evidencias que esto ocurre y en forma cotidiana. Que salpican a algunos agentes fiscales, en el caso de la fiscal Ana Girala y otras, ¿cuál va a ser la postura de la Fiscalía General a partir de este nuevo periodo? La Fiscalía General tiene una postura. Norte, Estado de Derecho, significa que aquel que infringe la norma tiene un proceso, y creo que en estos casos que acabas de mencionar, ese es el temperamento. No puede haber una postura particular. El fiscal general no está para apañar ninguna inconducta, ninguna ilicitud. El que infringe la norma tiene una consecuencia, reglas del debido proceso, y eventualmente vemos con las garantías constitucionales y procesales cómo culmina. Doctor, el sindicato de trabajadores dijo que quieren darle participación, quieren participación. ¿Va a haber una mesa de trabajo con ellos? ¿Ellos quieren esa mesa de trabajo? Estamos creando justamente ahora una oficina sindical de asuntos sindicales que deberá examinar estas cuestiones si es que existen. Solamente oímos por a través de los medios, pero son cuestiones que sí, todas las propuestas, todos los problemas deben ser canalizados y examinados. El sistema constitucional que nos rige, coordinación, recíproco control, armonía, etcétera, es un modelo de función que diseña el artículo 3 de la Constitución Nacional. El oírnos no cuesta nada, pero definitivamente encauzar dentro de las reglas de la comprensión y el debate que sí corresponde. ¿Alguna auditoría para hacer esas reasignaciones? Efectivamente, yo estoy en el ámbito de la docencia penal desde hace muchísimo tiempo. En diferentes áreas, Universidad Nacional, Escuela Judicial, Policía Nacional, etcétera, y tengo una percepción bastante clara de la realidad nacional. Nosotros instalamos el sistema de persecución penal vía fiscalía con la intervención directa del fiscal general del Estado, en principio, en la ley procesal penal. Es decir, todas las oposiciones procesales las debía hacer el fiscal general, razón por la cual todos los relatores fiscales estaban en la capital. La ley orgánica del Ministerio Público crea un segundo estamento, el estamento de las fiscalías adjuntas. La intención del sistema era que estos funcionarios de segundo rango sean los que atiendan los conflictos jurisdiccionales esencialmente. Era importante en esa idea que cada uno se instale en una circunscripción o cabecera departamental. Por diferentes razones, fueron llegando a la capital todos casi, y desde aquí funcionaban inauditamente algunas cuestiones elementales. Y le doy un ejemplo. El fiscal adjunto de Antiguo tiene su local en Asunción y tiene jurisdicción en toda la República. ¿A ustedes les parece que pueda cumplir con su misión? Imposible. Entonces necesitábamos descentralizar y volver a la idea originaria. El adjunto de encarnación en encarnación, el adjunto de misiones en misiones, de pilar en pilar, de concepción en concepción. Pues entonces con ello, la autoridad pública puede recurrir porque sabe quién es. Hoy teníamos fiscales itinerantes que recorrían el país, no sabíamos dónde estaban. Necesitamos mayor presencia del Estado en las regiones nacionales. Un poco la idea central de esto está en el propio diseño constitucional y en la Carta Orgánica. No es ningún invento. ¿Cuál es el cambio a los fiscales adjuntos de unidades especiales? Hoy estoy instalando también otro mecanismo nuevo. Desde el sábado próximo empezamos la tarea de asentar a cada adjunto en su zona. Empezamos por Paraguarí, seguimos en Misiones, continuamos en Pilar y terminamos en Encarnación. Asentamiento definitivo con circunscripciones, presencia de autoridades, etcétera, de manera tal que la gente conozca quién es su fiscal adjunto en forma categórica y que se arraiguen. Con... Algo cambia en esas unidades. Se están haciendo. Unidades especiales no habría todavía. Hago por etapas. La siguiente va a ser unidades especiales. Por ejemplo. No dije todavía eso. Voy a examinar, estoy haciendo estudios y conclusiones por etapas. La siguiente etapa es trabajar sobre la gente que hoy están en la capital, 4 o 5 adjuntos con alcances especiales. Voy a examinar y lo que voy a hacer probablemente es una división equitativa del trabajo para que los esta gente se ocupen de lo suyo. ¿Y la Contraloría? ¿Y es adjunta? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya tiene un rango, tiene un carácter? No. Y es lo que el mismo proceso que hago con todos. Para mí no tiene privilegio, es una persona que tengo que, vuelvo a decir, estoy haciendo un examen de la gente que hoy están en el área capital. Una división equitativa del trabajo, que se ocupen cada uno de su misión y punto. Hay cosas que debemos entender, por más que el cambio esté en nuestro instinto o en el alma, hay cambios que no se pueden realizar. Los inamovibles ya son por ley, simplemente puedo rotarlos. Lo que quiero es un mayor control, un mejor control exhaustivo y que la rotación sea un poco el mecanismo a través del cual examinamos la eficacia de cada agente fiscal. ¿La Contraloría, doctor? Ya nadie permanente. En épocas anteriores habían fiscales que dominaron una comarca. La cuenca del Paraná, por ejemplo, a cargo de un solo agente fiscal de Encarnación hasta Canindeyú. Otros, Casapá, Misiones, Pilar, otros, Central, Cordillera, etcétera, varias comarcas. Hoy estamos tratando de descomprimir para evitar justamente que estos grupos se enquisten en la zona. ¿Y la Contraloría, doctor, podrá ingresar finalmente a la visita? Es también una intención mía, una intención personal mía, porque yo creo que ninguna institución republicana debe estar exenta de control. Eso es mi pensamiento personal. Hoy tenemos una barrera, una acción de inconstitucionalidad instalada en la Corte Suprema de Justicia a través de fiscalías anteriores. Yo tengo que examinar el contenido de esa acción a través del asesor jurídico, a quien todavía no puedo asentarlo por la dificultad que acabo de decir. Tengo un obstáculo de marcha. Una vez que tenga la opinión del asesor jurídico, experto en derecho constitucional, sobre el tema, sobre la acción instalada que pone obstáculo, probablemente la tenemos que retirar. Necesito del dinamismo del doctor Martínez Prieto para lo mismo. Hoy tenemos dificultades. ¿Y hizo? Gasta en el alquiler de oficinas en distintos puntos del país. Gasta un punto muy sencillo. Y tiene que ver con la política institucional. Tenemos un presupuesto de construcción, punto de partida. La fiscalía se manejó siempre por contratos de alquiler, algunos inauditos, inclusive inapropiados para el objetivo que se pretende. Y nosotros pretendemos corregir el asignar a cada agente fiscal una comarca, una región o circunscripción. Lo hicimos con la firme intención de que el Ministerio Público tenga su local propio en cada región. No como simplemente una oficina burocrática, sino esencialmente que sea eficaz para la investigación penal. Significa que tendríamos que dotarlo de tecnología suficiente y también por lo menos de laboratorio elemental forense. Proyecto ambicioso en los próximos 5 años. Gradual, debemos ir tratando de conseguir espacio. Hoy reitero, tenemos 0 presupuesto de construcción. Ampliación presupuestaria, reprogramación inmediata y ver los alcances. No tengo una cifra exacta de cuándo se gasta, pero el 80%, cuando menos, son alquileres que ni siquiera son funcionales. Categóricamente sí. Ampliación, reprogramación, etcétera. La misión que se asigna hoy es mucho más amplia de lo que se hacía. Hablamos de la representación social y una muestra del tema que lanzamos, implica nuevas atenciones. La problemática de la comunidad indígena, a todos nos pesa. Es problemático ver el tema de los niños en la calle, cómo no. Hay cosas que tenemos que ir viendo de a poco, con mucha paciencia, pero hay que ocuparse desde ya. ¿Este corte administrativo de la Contraloría? Simplemente se puso fin a una gestión, así como su nombre lo indica, es un corte administrativo. De alguien más hablamos en otros términos y con otro fiscal. Ese es el alcance. La auditoría, que a mí me interesa de sobremanera en los próximos años. Simplemente la traba que tiene el problema de la constitucionalidad, una vez que corrija eso, a mí me interesa también, porque ¿quién no quiere empezar y terminar su gestión con la transparencia y proyección que la propia Constitución asigna a las instituciones republicanas? La resolución que usted saca de parar estos aumentos, estos nombramientos, recién entraría a regir a partir del 1 de abril. Esto es rige en forma inmediata, y ahí inclusive unas notas a Hacienda que enviamos. Ahora sí, nos obliga a iniciar un nuevo proceso en todos los casos en que hayan remedios procesales ejercidas por la gente. La determinación de la Fiscalía General del Estado es real y ya es presente. Pero ojo, esto la gente puede recurrir de alguna forma. Y en cada caso particular y concreto había que darle una respuesta de derecho. ¿Este obstáculo, qué consecuencias trae, doctor, en los términos? ¿Afecta a la persecución penal? ¿Hecho la Fiscalía podría haber avanzado? Estamos hablando de cuestión de asignación de personas. Yo soy respetuoso de la privacidad de la gente y hasta del derecho que tienen. No quiero dar nombres, pero yo les adelanto que son más de 400. La gente sabe que a lo mejor tenían muy buenas expectativas y hasta justas, pero el paso irregular es el que crea las dificultades. No podemos iniciar una gestión de confianza y transparencia a partir de esa irregularidad. Con los nombres de sus colaboradores administrativos, por ejemplo, el director general de Administración y Finanzas. Yo creo que le podemos facilitar acá la gente auxiliar, pues. Pero son todavía todos interinos. ¿Van a ser oral y público y que pierden los pleitos, doctor? ¿Va a hacer un control sobre eso o cómo? Me preocupa la funcionalidad de todo lo que es jurisdiccional. Yo creo que también es una necesidad sentida de la ciudadanía la presencia física del agente fiscal en el escenario del crimen. Es lastimoso ver en casi todas las intervenciones, inclusive públicas, el que está el asistente fiscal. Por más capaz, responsable y conocedor sea este funcionario, no tiene poder de disposición. El que debe estar siempre presente evaluando la información fáctica, probatoria y jurídica en el escenario del crimen es el agente fiscal. Alguna irregularidad lo debe examinar el adjunto y eventualmente el fiscal general del Estado. Esa es la línea jerárquica que se instala en esto. Nosotros creemos que la eficacia de la persecución penal provendrá a que cada uno cumpla con su rol. El asistente fiscal es asistente, una persona de segundo rango, con mucho respeto, que cumple con lo suyo en la medida que dé su ayuda al fiscal en los actos procesales. ¿Qué va a pasar con esos fiscales denunciados, como el caso de Ana Girala, Esther Americano? ¿Qué va a pasar con ellos? Y lo que decía el proceso, están sometidos al proceso, están en diferentes etapas del caso, los que llegan a juicio oral y llegan a la culpabilidad, obviamente, tienen la respuesta de la justicia. Sin perjuicio de que existan algunas faltas administrativas y que deban ser investigadas a través de la Inspectoría General, que es una institución que ahora vamos a reactivar. El Consejo Asesor es otra entidad que debe funcionar, etcétera, etcétera. Así es que hay mecanismos que nosotros tenemos que necesariamente poner en marcha para que esto tenga mejor andamiento. ¿En reunión el lunes con el presidente del Congreso tiene un planteamiento ya de presupuesto y algún otro planteamiento que usted quiere que se trate en el Congreso? En realidad la reunión está previsto como un acto protocolar. No tengo una agenda o todavía no tengo precisión de lo que vamos a reclamar, pero con seguridad a fin de mes o abril tendremos una propuesta en ese sentido. Y depende mucho. Siempre dije que el presupuesto general de gastos de una institución depende de la misión que va a encarar. Si yo simplemente me ocupara de la acción penal pública, mi objetivo es modesto, pues entonces el presupuesto podemos achicar bastante. Pero si mi misión es lo que dice la Constitución Nacional, persecución penal, acción pública, medio ambiente, intereses difusos, comunidades indígenas, niños, etcétera, personas vulnerables, atención a víctimas. Fíjense cómo aumentamos nuestro campo de acción. Y definitivamente tiene que ver con esto. Hasta este instante, desde la época del doctor Escobar Rafaela hasta la última fiscal, las misiones solamente se circunscribieron a la acción penal pública. Y técnicamente las otras atenciones constitucionales no me dieron respuesta. A mí me parece sorprendente que si nuestro problema es de medio ambiente, no tenemos en el Chaco un condenado por cuestiones ambientales. Y sabemos eso a simple vista, de que es real. En la cuenca del Paraná, desde Encarnación a Salto del Guairá, no hay un condenado por temas ambientales. Situaciones estas que nos obligan a ir insistiendo en estos temas como aspectos fundamentales. Pero teniendo en cuenta que la fiscal prácticamente no hablaba con la prensa, ¿podría haber regularmente conferencias de prensa anunciando este tipo de cosas? Me interesa de sobremanera este tipo de comunicaciones, aún con los riesgos que ello implica, de repente nos excedemos, pero no importa. ¿Por qué nos interesa? Porque en ocasiones el sistema de reforma penal necesita comunicar. Comunicar es llegar a la ciudadanía, que es el beneficiario del servicio de justicia. Si no se comunica bien el tema, por ejemplo, de las garantías, las limitaciones que tiene el Estado de llegar a una sanción en caso de violación de estas garantías, apremios físicos, torturas, exceso en los límites del tiempo, duración del proceso, violación de las garantías de defensa, del principio de inocencia, etcétera, existe una mala información. Pues entonces, por más que el fiscal o el juez actúen bien, si hay una precisión errónea, lo que trasluce de esas conductas es que hay irregularidades que se pretende apañar. Yo creo que la buena comunicación es correcta. Nosotros también estamos insistiendo en el tema de comunicación, estamos trabajando con la gente del área que tengan una correcta y eficaz comunicación, sin perjuicio, como en esta ocasión, que el fiscal general sea el que se pronuncie. Pero que queremos tener posiciones de principios institucionales, por lo menos de tanto en tanto.